La acción de Dios, la sequedad. Ya nos ha dicho San Juan de la Cruz en qué consiste la noche del sentido en su fase preparatoria, en la que la iniciativa en la vida espiritual corre principalmente por cuenta del hombre. Pero nuestra santificación no es sólo el resultado de nuestra actividad, porque como nos dice San Juan, si el alma busca a Dios, mucho más busca su amado a ella. Y como el hombre por sí mismo, a pesar del esfuerzo realizado, no logra quitar todo lo que le impide la unión con Dios a que Él le llama, es Dios quien toma la iniciativa y el que actúa principalmente. Y la acción del hombre en este momento debe consistir en acoger, aceptar, favorecer y responder a las exigencias de Dios. Acerca de esta noche pasiva del sentido escribe: la primera purgación y noche es amarga y terrible para el sentido, como ahora diremos. De esta noche dice que es común y acaece a muchos. Por eso importa mucho conocer su doctrina para saber cómo hemos de comportarnos. Pone de manifiesto lo que supone para el hombre espiritual el pasar por esta noche y describe su naturaleza y causa con toda claridad. Como el estilo que llevan estos principiantes en el camino de Dios es bajo y frisa mucho en su propio amor y gusto, queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo modo de amor a más alto grado de amor de Dios, y librarlos del bajo ejercicio del sentido y discurso, con que tan tasadamente y con tantos inconvenientes andan buscando a Dios, y ponerlos en el ejercicio de espíritu, en que más abundantemente y más libres de imperfecciones puedan comunicarse con Dios, ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la virtud, perseverando en meditación y oración, en que con el sabor y gusto que allí han hallado, se han desaficionado de las cosas del mundo, y cobrado algunas espirituales fuerzas en Dios, con que tienen algo refrenados los apetitos de las criaturas, con que podrán sufrir por Dios un poco de carga y sequedad sin volver atrás. Al mejor tiempo, cuanto más a su sabor y gusto andan en estos ejercicios espirituales, y cuando más claro a su parecer les luce el sol de los divinos favores, les oscurece Dios toda esta luz, y les cierra la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gustando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían. Porque, como eran tiernos y flacos, no había puerta cerrada para ellos. Pero ahora, ¿los deja Dios tan a oscuras que no saben por dónde ir con el sentido de la imaginación y discurso, porque no pueden dar un paso en meditar como antes solían? Ha negado ya el sentido interior en estas noches, y los deja tan a secas que no sólo no hallan jugo y gusto en las cosas espirituales y buenos ejercicios en que solían ellos hallar sus deleites y gusto, mas, en lugar de esto, hallan por el contrario sin sabor y amargura en las dichas cosas, porque, sintiéndolos ya Dios aquí algo crecidillos, para que se fortalezcan y salgan de mantillas, los desarrima del dulce pecho, y abajándolos de sus brazos, los acostumbra a andar por sus pies, en lo cual sienten ellos gran novedad, porque se les ha vuelto todo al revés. Así describe en sus principios la noche pasiva del sentido. Y es que en esta situación dice que, así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le haya en alguna de las cosas criadas, porque como pone Dios al alma en esta oscura noche, a fin de enjugarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja engolosinar ni hallar sabor. La situación espiritual de la persona ha cambiado. Aparece en su vida la sequedad, que consiste en la supresión del consuelo que se experimenta frecuentemente en la vida espiritual. Supresión que se actúa más en la oración, la cual se hace oscura y fría. Es una ley bastante común que cuando una persona se convierte a Dios, y entendemos por conversión no sólo al hecho de salir del pecado a la vida de la gracia, sino de quien toma la firme resolución de entregarse a Dios de veras, deseando cumplir en todo su voluntad, experimenta al principio cierta alegría y consolación interior. La práctica de las virtudes, el comparar su vida anterior con la actual en la que se siente más cerca de Dios y más útil para la Iglesia, le hace experimentar un gozo que la sostiene en el esfuerzo que está realizando y da a su vida un tono de serenidad y alegría. Y esto mismo ocurre en la oración. Le resulta fácil conversar con el Señor. Apenas se pone en ella, se recoge. Se le ocurren buenos pensamientos que mueven su voluntad a amar al Señor. Por eso, la práctica de la oración mental no le parece pesada. La hace a gusto. Pero es aquí donde fácilmente podemos encontrarnos con que lo que buscamos es la propia satisfacción. Buscamos el consuelo de Dios. Y Él, que quiere le busquemos a Él y no sus consuelos, nos deja caer en la sequedad. Dios, que nos ama de verdad, en este momento de la vida espiritual, nos sale al encuentro no con consuelos, sino con pruebas. Sabemos que la unión total con Dios, la transformación en Él, exige la absoluta purificación de todo asimiento. Esta purificación tan completa, según nos dice San Juan de la Cruz, no la puede realizar el hombre con solo su esfuerzo personal. Es preciso la intervención de Dios para que Él arranque de nosotros aquello de lo que nosotros no lograríamos librarnos totalmente. Los repliegues de nuestro amor propio son tan sutiles y nos llevan a claudicaciones tan solapadas y que tantas veces tratamos de razonar que ni somos capaces de descubrirlos todos ni romper con ellos. Queremos practicar la virtud, pero no admitimos determinadas circunstancias. Queremos orar, pero cuando todo nos sale bien. Buscamos a Dios, pero también nos buscamos a nosotros mismos, deseando gustos y consuelos que nos producen satisfacción. Dios está dispuesto a ayudarnos a liberarnos de estas debilidades, pequeñeces y niñerías, sobre todo cuando se encuentra con personas decididas a amarle de veras, por encima de todas las cosas, y que han demostrado la seriedad de sus decisiones precisamente en la práctica de la renuncia propia y de la oración mental. Dios, que nunca se deja vencer en generosidad, les sale al encuentro para elevarles a un plano superior de la vida espiritual. Y por eso les deja experimentar la sequedad. San Juan de la Cruz aborda el tema de la sequedad como excelente maestro, y es uno de los puntos importantes en su doctrina. Cuando la aridez es mandada por el Señor, es un medio seguro de progreso. Pero esto es lo que hay que discernir, porque, como nos dice el santo, estas sequedades podrían proceder muchas veces no de la dicha noche y purgación del apetito sensitivo, sino de pecados e imperfecciones, o de flojedad y tibieza, o de algún mal humor o indisposición corporal. Para ayudarnos a discernir de dónde proviene la sequedad, lo primero, hay que excluir el influjo causado por las faltas personales. Y es que la realidad nos confirma que la sequedad o aridez muchas veces se produce en nuestra vida espiritual por nuestra culpa. Después de un cierto tiempo en el que una persona se ha dedicado con toda intensidad a la vida espiritual, por falta de fidelidad o de generosidad, se muestra inconstante. No se trata de momentos de debilidad en los que por fragilidad cae en algunas faltas, pero de las que rápidamente se arrepiente. Estas faltas no impiden ni demoran su marcha hacia Dios. Lo que de veras hace daño es cuando la persona cae en faltas voluntarias por las que vuelve una y otra vez al mal o a la imperfección que había decidido combatir para seguir al Señor por el camino de la negación total, con el deseo de cumplir su voluntad. Había propuesto no buscar su propia satisfacción, y por tanto, mortificar sus apetitos para no asirse a nada. Pero se cansa. Encuentra este camino duro, y ya no se contenta con decir que sí al Señor, sino que dice sí, también, a otras muchas cosas que no están en la línea del querer de Dios, porque no tiene valor para negarse. Al principio, puede tratarse tal vez de poca cosa, o así lo consideramos nosotros. Permitirnos más libertad en las palabras, cuando nos habíamos propuesto vigilar la lengua para no faltar a la caridad, a la paciencia, a la humildad. Habíamos conseguido dominar nuestro amor propio mediante la renuncia, pero en cuanto lo dejamos en libertad, nos vuelve a dominar. El volver atrás hace mucho daño, porque, despertado de nuevo el apetito de gozar, intenta imponerse, y puede hacer caer en pecados veniales deliberados y frecuentes. San Juan de la Cruz nota muy bien que cuando una persona comete estas faltas, queda herida. Y esas faltas renuevan en ella el apego a las criaturas. Vuelve a sentirse excesivamente solicitada por ellas, porque vuelven a ocupar su corazón. Y al sentirse arrastrada por las cosas creadas, es evidente que no puede sentir ya el mismo deseo de amar al Señor. Y así experimenta la sequedad. Esta sequedad no es enviada por Dios. Proviene de los pecados e imperfecciones de la persona que vuelve atrás. Aquí, San Juan de la Cruz se ocupa de quienes, aunque caigan alguna vez por sorpresa, perseveran en su propósito de renunciar a todo por el Señor y de entregarse totalmente a Él. Para que puedan realizar un buen discernimiento y comprobar si la sequedad viene de Dios, da tres señales. La primera es sí. Así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le haya en alguna de las cosas criadas. Porque, como pone Dios al alma en esta noche oscura, a fin de enjugarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja engolosinar ni hallar sabor, y en esto se conoce muy probablemente que esta sequedad y sinsabor no proviene de pecados ni de imperfecciones. A quien Dios envía la sequedad, no siente gusto en estar con él, pero tampoco lo encuentra en las criaturas, porque sigue con la firme decisión de despegar su corazón de ellas. Y con la misma fidelidad continúa en la práctica de la renuncia y de la oración. Y para que podamos tener más seguridad, nos da una segunda señal. La segunda señal, para que se crea ser la dicha purgación divina, es que ordinariamente trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como se ve en aquel sinsabor en las cosas de Dios. La persona anda solícita por servir al Señor, y su preocupación es si no le sirve. En medio de sus sequedades, tiene de continuo la memoria fija en Dios. Este recuerdo está como envuelto en ansias, en temores de que pueda ser por no servirle bien, de que ya no le ama. Esta pena no le abandona, y demuestra que ama de verdad al Señor. Esta segunda señal descubre un modo nuevo de ocuparse de Dios, contenido en la misma angustia amorosa. Y todavía nos propone una tercera señal. La tercera señal que hay para que se conozca esta purgación del sentido es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía, aunque más haga de su parte. Quien reconozca en sí estas tres señales puede estar tranquila. Es Dios quien obra en ella y no tiene nada que temer. Bajo las tinieblas de la noche, Dios ilumina al alma y le comunica un principio de contemplación infusa. En medio de esta aridez, siente aumentarse su fortaleza y decisión en el servicio de Dios. Y como dice San Juan, esto proviene de un alimento sustancial que se le comunica, el cual manjar es principio de seca y oscura contemplación para el sentido, la cual contemplación es oculta y secreta para el que la tiene. Para consolar a quien se encuentra en la situación de no poder meditar por esta causa, le dice: a esta tal alma le conviene no hacer aquí caso que se le pierdan las operaciones de las potencias. Antes, ha de gustar que se le pierdan pronto, porque no estorbando la operación de la contemplación infusa que va Dios dando, con más abundancia pacífica la reciba y dé lugar a que se encienda en el espíritu el amor que esta oscura y secreta contemplación trae consigo y pega al alma. Porque contemplación no es otra cosa que infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios. Dios mismo es el autor de esta sequedad purificadora, y la causa próxima de ella es la contemplación que Dios infunde. No se trata aquí de que la persona sea elevada a un estado muy particular. El mismo San Juan de la Cruz advierte que se trata de un hecho común entre personas que se dan a la vida espiritual. Y por eso dice: ordinariamente, no para mucho tiempo después que comienzan, antes que comience a entrar en esta noche del sentido. Y todos los más entran en ella, porque, comúnmente, les verás caer en estas sequedades. No se trata todavía de una contemplación infusa muy completa, sino incipiente e imperfecta, casi imperceptible. Lo que tiene que hacer la persona que está en esta situación es aprender a estarse en sosiego, con una mirada de fe sencilla, general y amorosa, que la mantenga en contacto con Dios. A esta actividad sencilla del alma sale habitualmente al encuentro alguna infusión divina que alimenta su trato con Dios. Es, por lo tanto, durante esta noche pasiva del sentido, cuando se forma gradualmente el hábito de la contemplación. El alma va adquiriendo mayor facilidad cada vez para estarse recogida con Dios en una mirada sencilla de fe, mientras poco a poco la luz infusa se hace más abundante. Es importante tener en cuenta algunas cosas en este período de transición de la meditación a la contemplación incipiente. La oración reclama su preparación. Y el mejor medio para conseguir la gracia de la contemplación es, con humildad, activar sosegadamente las facultades hasta que el mismo Dios nos eleve más arriba. Por eso, estará atenta a lo que le ayuda para la unión con Dios, y puede ayudarle tomar un versículo de la Escritura, un pensamiento, una mirada sobre una actitud de Cristo, dar con la palabra luminosa que le basta para fijar las facultades y para ocuparse gustosamente en ella hasta que el Señor quiera elevarla más alto. Esto le proporcionará paz cuando durante la oración surgen las distracciones que vienen a turbarla. Hallar el pensamiento, la representación o la palabra que fijen su atención o la recojan al comienzo de la oración y la protejan durante ella contra la dispersión que puede suscitarse en ese tiempo, es el fin de la preparación en este período de transición. La persona en esta situación debe permanecer en la oración activa hasta que Dios la eleve a la contemplación. San Juan de la Cruz, para dejar clara su doctrina sobre este punto, escribe: convendrá dar a entender a qué tiempo y sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo meditar por las dichas imaginaciones de formas y figuras, porque no se dejen antes o después que lo pide el espíritu. Porque, así como conviene dejarlas a su tiempo para ir a Dios porque no impidan, así también es necesario no dejar la dicha meditación imaginaria antes de tiempo para no volver atrás. Adelantándose a la duda de si los aprovechados, a los que Dios comienza a poner en esta noticia sobrenatural de contemplación, ya nunca tengan que aprovecharse de la meditación, como experimentado maestro contesta. A lo cual se responde que no se entiende que los que comienzan a tener esta noticia amorosa, en general, nunca hayan de procurar tener meditación, porque a los principios que van aprovechando, ni está tan perfecto el hábito de ella, ni están tan remotos de la meditación, que no puedan meditar y discurrir algunas veces naturalmente como solían, por las formas y pasos que solían, hallando allí alguna cosa de nuevo. Antes, a estos principios, cuando por los indicios ya dichos echan de ver que no está el alma empleada en aquel sosiego y noticia, habrán menester aprovecharse del discurso hasta que vengan en ella a adquirir el hábito que hemos dicho. Lo que nos dice es que, en el curso de la oración, debe la persona volver a la meditación cuando no se siente ya bajo la acción de la gracia contemplativa. La contemplación puede cesar durante la oración, o bien porque Dios no la otorga, sino de manera transitoria, o bien, y esto es lo más frecuente, porque el alma no se muestra fiel y se deja arrastrar por las distracciones, por el bullicio de las potencias sensibles, o incluso por el sabor sobrenatural, y esto le lleva a perder el contacto con Dios. El vacío y la ociosidad en que luego se encuentra debe ser sustituido por la búsqueda activa de Dios. Un simple y pronto retorno al pensamiento le bastará para reanudar el contacto perdido. Por tanto, en las oraciones contemplativas imperfectas, como son las que se inician en este período, deberá la persona asegurar la paz y el silencio de las facultades que se encuentran bajo la acción de Dios, pero continuar obrando con las potencias libres y en la medida de lo posible, sin turbar la paz del fondo del alma. Son grandes los frutos que produce la sequedad en que Dios pone al alma. Esta noche ha causado en ella oscuridad y angustias, pero le ha dejado grandes frutos, como son un sentimiento de profunda poquedad y miseria. Ahora sabe por experiencia que sin Dios nada puede, y esto la fundamenta más en la humildad. La luz de amor de Dios, en medio del sufrimiento, esclarece al alma acerca de sí misma y le da un mayor conocimiento de sí. Por eso escribe San Juan: y este es el primero y principal provecho que causa esta seca y oscura noche de la contemplación: el conocimiento de sí y de su miseria. Porque demás de que todas las mercedes que Dios hace al alma, ordinariamente las hace envueltas en este conocimiento, estas sequedades y vacío de las potencias, acerca de la abundancia que antes sentía y la dificultad que halla el alma en las cosas buenas, la hacen conocer de sí la bajeza y miseria que en el tiempo de su prosperidad no echaba de ver. Esta misma luz, que le muestra su miseria, la esclarece sobre la grandeza y excelencia de Dios. La noche del sentido está rasgada por la luz de arriba, y el conocimiento propio, como precisa San Juan, es el fundamento de este otro conocimiento de Dios, que por eso decía San Agustín: conózcame yo, Señor, a mí, y te conoceré a ti. De esta doble luz nace el respeto debido a Dios, y se acerca a Él con mayor reverencia. Le nace al alma tratar a Dios con más comedimiento y más cortesía, lo cual, en la prosperidad de su gusto y consuelo, no hacía, porque aquel favor gustoso que sentía hacía ser el apetito acerca de Dios algo más atrevido de lo que bastaba y descortés y mal mirado. Esta actitud respetuosa delante de Dios es un signo de la humildad que ha adquirido en esta noche. La conciencia de la propia indigencia y pobreza le hace también más indulgente en los juicios sobre el prójimo, y su caridad viene a ser más delicada. Como se ve tan seca y miserable, ni aun por primer movimiento le pasa que va mejor que los otros, ni que les lleva ventaja, como antes hacía. Antes, por el contrario, conoce que los otros van mejor, porque ablandada y humillada por estas sequedades y dificultades y otras tentaciones y trabajos en que a vueltas de esta noche Dios la ejercita, se hace mansa para con Dios y para consigo, y también para con el prójimo. De manera que ya no se enoja con alteración sobre las faltas propias contra sí, ni sobre las ajenas contra el prójimo, ni acerca de Dios trae disgustos ni querellas descomedidas, porque no le hace presto bueno. Otros muchos frutos se siguen de esta sequedad, que San Juan de la Cruz enumera. Se ejercita en las virtudes de por junto, como en la paciencia y longanimidad, la caridad de Dios, la virtud de la fortaleza. Sale de aquí otro provecho, y es que trae ordinaria memoria de Dios, con temor y recelo de volver atrás en el camino espiritual. Queda por tanto claro que esta sequedad y la contemplación que en ella despunta son para el alma, como dice San Juan de la Cruz, pan con corteza, pan duro, pero pan de harina fina que alimenta de veras, al paso que la leche de gustos y consuelos no eran más que alimentos de niños. Y este manjar más sólido es la contemplación que se ha iniciado. No se trata ahora más que del comienzo de esta gracia, pero es algo muy grande, porque pone en camino de la unión contemplativa con Dios. A la persona que está en esta noche del sentido. A veces, además de esta prueba de las sequedades, se le suman otras más exteriores. Puesto que se trata de una purificación que tiende a liberarla de todo lo que obstaculiza su unión con Dios, no debe extrañarse que el Señor no se contente con desasirla solamente de los consuelos de la vida espiritual. No solemos estar apegados solamente a estos consuelos, sino que con frecuencia lo estamos también a otras muchas cosas exteriores. Dinero, salud, que los demás nos valoren, nos estimen, tener buena imagen, ser más que los demás. O bien, la persona se complace en sus propias dotes naturales, saber, dominio que cree tener sobre sí misma, paz interior que se imagina es inalterable. El Señor permite entonces que tenga que padecer distintas tentaciones, turbaciones y escrúpulos, ansiedades y tinieblas que la hacen andar vacilante en el camino de la virtud y la obligan a dejarse guiar, lo que contraría su amor propio. A esto puede sumarse el que hablen mal de ella y lleguen a calumniarla dejando en mal lugar el buen nombre que hasta entonces tenía. Incluso pueden sumarse hasta la muerte de seres muy queridos. Todas estas cosas, que desde fuera pueden parecer casuales, de ellas se sirve el Señor para salirle al encuentro y ayudarle a vivir con una mayor libertad de espíritu y prepararla para la unión con Él. Los caminos del Señor son misteriosos. Podría pensarse que la sequedad le iba a privar de todo lo adquirido, y en cambio, la ha enriquecido. Podía pensar que Dios la probaba, y está siendo objeto de su misericordia y de su amor. Thank you.